Reflejado en la lírica, hoy tengo de victoria verídica. Calle tan jodida por ti. Historia verídica reflejado en la lírica. Hoy tengo que agradecer no estar tirado en la clínica. Hermanito, la calle está jodida. Por disfrutar tu lujo quieren robarte tu vida. Paso a contar una historia real. Coro en una vuelta y empecé a despilfarrar. A muchos lados viajar, los dólares a gastar. Para sumar recuerdo, imposible de borrar. Como este, desde lejano este. A los 21 en una nave extraterrestre. Fueron 30 de los gringos encima de la mesa. Dame mi camioneta, nada más me interesa. ¿Papeles para qué? Si yo soy cantante, estoy en mi movie llevándome todo por delante. Se murió Nachito, ese pibe perseverante. Me dominó esta vida que me volví arrogante. Yendo pa' la costa, champán y langosta. Pagándole la vuelta a la más ricota. Salgo en la tele, salgo en la radio. Salgo a la calle y me ama el barrio. Ando con los turros. 330 burros, quemando rueda y churro, fumando con los turros. Si no me aburro, 330 burros, quemando rueda y churro. Capitando los controles, los feos me apuntan. Estoy escuchando Omega, quemando un gusto a fruta. Me buscan pa' negocio los narcotraficantes y yo traficando flow. Directo al parlante, para el oyente, para mi gente, para que nunca falte plato de comida caliente. No confundas confianzudo con ser valiente. No hagas mucho ruido que se avivan las serpientes. Es mejor prevenir antes que sea tarde. Dicen que la calle no está hecha pa' combate. No cruzo una chata con chaleco de gendarme. Le apuntan a mi hermanito y casi que corre sangre. Dame la camioneta o te vacío la glopeta. Rostro tapado y con barbijo pa' que nadie sepa. Pegamos dos llamados, ¿dónde está? Que me lo marquen. Y armado hasta los dientes nos fuimos para rescate. Un fierro cada uno y al que ve a los vacunos. Los cargadores llenos y disparos si no te juno. Haciendo un par de llamadas con el perro y con el nene. Larguen la chata, si problemas no quieren. Esto mafia lirical, en la pista un arsenal. Rapero queriendo copiar mi estilo tan original. Me siento animar, no pueden parar. Les queda mirar, o sea, mi rival. Atentamente, el más real, wow.